Bien, seguimos desde esta muestra de nuestros caballos aquí en Tandil, disfrutando de una jornada maravillosa, plena luz, realmente con un clima más que agradable, disfrutando de los caballos criollos. Y bueno, en muchos de los momentos que estamos disfrutando de esta muestra, Hugo, nos preguntamos qué está sucediendo ahora, ¿no? Exactamente, bueno, acá lo tengo acá a mi maestro Carlos Daura, que nos va a explicar algunas cosas, porque en una pista se está jurando la parte morfológica de los caballos castrados. Pero hay otra pista donde entran en yunta machos y hembras, los machos padrillos enteros, un montón de caballos en la pista, y bueno, él nos va a explicar un poquito de qué se trata la jura morfológica de estos animales y por qué en yunta. Bueno, estamos hablando de dos pruebas distintas. La primera que mencionaste es lo que se llama la categoría de castrado. ¿Qué es un castrado? Es un animal de silla, no puede reproducirse. En consecuencia, la reglamentación prevé que tiene una acta morfológica, porque nos interesa que los caballos mantengan una línea zootécnica lógica, es decir, un caballo racialmente correcto. Tiene una jura de tipo morfológica cuyo puntaje corresponde al 40% del valor total de la categoría. Una vez que los caballos han sido juzgados morfológicamente, los castrados, estoy hablando, después se les exige una serie de movimientos para ver la soltura que tiene para el tranco, el trote, el galope, el 8, esos son los andares, después el 8, la troya, el retroceso, desmontar y montar, si es un descanso en el momento de desmontar, que se queda quieto, hay que hacer el freno para que el animal después lo pueda hacer inmediatamente en pista, cosa que esté al alcance de cualquiera que use ese animal. Esa es la categoría de castrados. 40% la morfología, 60% la función. La suma de puntaje da el primero de cada categoría. ¿Y la otra? El otro es la prueba de rodeo. La prueba de rodeo, como te explicaba hace un ratito, son competencias en yunta. Corren dos animales en yunta que calzar un vacuno dentro de los 6 metros de largado, no es fácil. Lo que se llama paleteada, ¿no? Eso se llama paleteada. Hay que calzarlo entre los dos animales y llevarlo calzado, es decir, contacto permanente de los dos montados con el vacuno hasta el señuelo, lo que se llama el corral del señuelo, donde se larga. Esa prueba, que es la paleteada yunta, se corre en todo el país. Por favor, lo que se llama la clasificación de esta categoría. Para que tengas una idea, corren más o menos 2.300 animales en todo el país. Se corre, suponete, en Ayacucho, se corre en Bolívar, se corre en San Luis, se corre en Córdoba, se corre en Rosario, se corre en Mendoza, se corre en Corrientes, sí, se corre en muchísimos lados. Hoy esta es una clasificatoria, en este caso en Tandil. Los mejores puntajes de acá son los que se hace un ranking y de los 25 mejores de todo el país son los que van a la final en Palermo. Está claro que esto es un acto nacional, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo te decía hoy temprano, lo que potencia la utilización deportiva del criollo. El criador, más que nada el hijo del criador, el nieto del criador, hoy se siente partícipe de la raza. En la época no tenía un poder de afuera, el protagonista era mi viejo, ¿no? Hoy los protagonistas son mis hijos, mis nietos, y el día de mañana serán mis bisnietos. El tema está en que este tipo de utilización deportiva ha generado un entusiasmo y una multiplicación en todo el país. Hoy acá se está haciendo la receptora y también lleva dos partes. Una primera, que es la morfología. Te vuelvo a repetir el concepto. No nos interesa que un animal horrible, por más corazón que tenga, vaya adelante. Porque lo que interesa es que la raza, con su estructura normal, él se haga partícipe de esto. Entonces, hay una... hay un juzgamiento inicial que es exclusivamente morfológico. Pasan todos los animales por un jurado que le va colocando un puntaje a cada animal que participa. Primero las yeguas, después los padrinos, y después los trados subieron, reciben un puntaje con el cual entran a la competencia. El que tiene mejor puntaje va con una pequeña diferencia, es un hándicap que ya tiene. Por supuesto, si no lo demuestra después en la pista, en la parqueada, y anda bien, no le pasa nada. Pero si demuestra que anda bien, ya tiene un hándicap, que es el haber tenido un puntaje morfológico superior al resto. Como siempre, 90, don Carlos nos da unas instrucciones y nos explica claramente lo que es esto, por eso nos gusta tanto, ¿no? Verdaderamente, seguimos disfrutando desde aquí, desde esta muestra de nuestros caballos. Estamos en Tandil, estamos disfrutando nuestro programa Entre Amigos a pleno sol. Una jornada maravillosa, sencillamente. Y en un ratito nada más estaremos hablando con Ignacio Croto, seguramente desde la dirección de turismo de Tandil, a través de turismo de la provincia de Buenos Aires, que tienen también su stand aquí. Esto forma parte también del cronograma de festejos y de actividades que tiene turismo de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pequeña pausa y en un ratito retornamos aquí a Tandil para seguir dando de la muestra nuestros caballos.